¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarles y le agradezco a mi nieta María Fernanda que me esté ayudando. El asunto de Ayotzinapa no está cerrado, por lo menos para los padres de familia, para peritos, expertos internacionales y nacionales que siguen buscando la verdad de lo que ahí aconteció, porque usted se ha de acordar que el gobierno de Peña Nieto ha sostenido esa monumental mentira de la verdad histórica, lo cual, según todos los peritajes que hemos leído, que hemos comentado aquí, es una falsedad, es un engaño. El gobierno ha querido parar esa situación a como dé lugar por el desprestigio internacional aunado a todas las demás conductas corruptas de Peña Nieto y de sus colaboradores. Pero esto ha sido una de las manchas más graves con las que va a cargar durante muchos años el régimen de Peña Nieto. Bueno, ¿y por qué? Bueno, pues son muchos los motivos. La oposición que hubo para que entrevistaran a los militares, para que visitaran cuarteles, son muchos los motivos. Pero quiero yo leer lo más breve que pueda una parte de un artículo de una columna del día de ayer, miércoles 14 de septiembre, de la jornada de Julio Hernández López, que se llama Astillero a la columna, y dice: no fue en un basurero de Cocula, simulacro del perito torero. Dice: los más recientes experimentos del perito peruano José Torero descartan de manera definitiva la versión gubernamental de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron quemados en un basurero de Cocula, Guerrero, mediante el uso de cadáveres de cerdos en sustitución de cuerpos humanos. Torero, un experto en incendios de la Universidad de Queensland, Santa Lucía, en Brisbane, Australia, incineró hasta 4 cerdos a la vez y determinó que la hoguera necesaria para consumir unos 43 cuerpos no podría haber ardido en el basurero, reporta Lizzie Wade, corresponsal en Latinoamérica para la publicación Science Magazine. Aquí el texto en español, vienen unos datos por usted los quiere consultar, que es https://goo.gl/y8jgh, y además viene un video con subtítulos en inglés en https://goo.gl/v9udsq. Por si usted tiene tiempo, hágalo, vale la pena. Wade explica que Torero y una docena de estudiantes simularon las supuestas piras de Cocula en un terreno del campus de Gayton en su universidad en Australia. Utilizaron madera completamente seca, apilada de forma precisa, y dejaron de lado los neumáticos que podrían haber reducido la eficiencia del fuego. Según Torero, la recreación experimental fue el escenario ideal. De esa manera se incineraron sistemáticamente cuerpos de cerdos, incluso, dice, utilizando 630 kilogramos de madera para un único cerdo de 70 kilogramos. Todavía se advirtió la presencia de un 10% de la carne del cerdo después de que el fuego se consumiera, informó Torero a esta revista Science. Por tanto, para incinerar 43 cuerpos de un tamaño similar, se hubieran necesitado más de 27,000 kilogramos de madera, y aún en tal caso, tras el incendio, habría subsistido cierta materia orgánica. Incluso en el supuesto caso de que el cártel hubiera sido capaz de conseguir toda esta cantidad de madera, las intensas llamas deberían haber dejado marcas en el tronco de los árboles cercanos, afirma Torero. Cuando el científico visitó el basurero 10 meses después de las desapariciones, no observó ningún tipo de marcas. El reportaje de Cien Magazine señala que Torero también quemó hasta 4 cuerpos de cerdos al mismo tiempo a fin de determinar si la grasa corporal podría haber servido como combustible para el fuego, facilitando la incineración total. Sin embargo, los investigadores advirtieron que cada vez que se agregaba un cuerpo, la intensidad del fuego disminuía. Por tanto, para quemar para 43 cuerpos juntos, se hubiera necesitado una cantidad mucho mayor de madera que si se los hubiera quemado por separado. El simulacro, según comenta, es diferente a lo realizado para el grupo interdisciplinario de expertos independientes, aunque a grandes rasgos confirma los cálculos hechos en aquella primera investigación. Según la publicación científica, el experto peruano tiene pensado someter sus hallazgos a una revisión por parte de sus colegas. Entre tanto, esperan que sus experimentos alienten a los investigadores de este siniestro caso a dar un paso más allá de Cocula. Además, el investigador afirma que hay que dejar de buscar en el basurero, porque ahí no se encuentra la verdad de los hechos. De acuerdo con esos estudios, las indagaciones deberían apuntar más al uso de un crematorio que a una incineración al aire libre. Ayer mismo, un día después de que la corresponsal Wei pidió a la Procuraduría General de la República algún posicionamiento sobre las nuevas revelaciones del periodista, del perito torero, Alfredo Higuera, fiscal especial para el caso de Ayotzinapa, dijo a Reuters que se investiga a policías estatales de Guerrero y a federales, y no solo municipales. No habla nada de soldados, Fíjese, no habla nada de soldados. Según Higuera, cerca de 100 nuevas declaraciones fueron recogidas entre julio y septiembre, de las cuales 39 son de policías ministeriales de investigación de Guerrero y 19 de policías federales que serían involucrados en el caso. Tampoco habla aquí de militares. También informó que se está aplicando una tecnología llamada LIDAR, utilizada en arqueología para ubicar posibles fosas en un radio que abarca no solo Iguala y Cocula, sino también municipios cercanos como Huitzuco y Tepecoacuilco, todos en Guerrero. Yo digo que ya con los datos que le di, usted puede obtener más información y ver los videos. Así es que esa verdad, esa monumental mentira, le llamo yo, monumental mentira que el gobierno ha tratado de sostener contra viento y marea, se viene abajo. Y este es un estudio realizado hace unos días, no son estudios de hace tiempo. Han seguido trabajando en el extranjero peritos con todos los elementos que aquí recogieron ahí en Cocula, Guerrero, en Iguala, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Aquí la pregunta de siempre para mí, ¿quiénes se llevaron a estos jóvenes y qué hicieron con ellos? Aquí queda muy claro que no pudieron, de acuerdo a principios científicos, no son especulaciones que hacen estos expertos, a principios científicos no pudieron haber sido incinerados 43 cadáveres de seres humanos en un basurero al aire libre, por las razones que yo ya leí expuestas por estos expertos. Tuvieron, en caso de que así fuese, que ser llevados a un crematorio. ¿Quién tiene crematorio? Pues yo no sé. Particulares, campo militar número uno, el ejército. Empiezan a surgir precisamente por no decir la verdad del gobierno, por ocultar todo el gobierno de Peña Nieto, a surgir versiones tan descabelladas como que los subieron a helicópteros y aeronaves diversas para arrojarlos atados a piedras al mar. Yo esto no lo puedo asegurar, es lo que uno lee precisamente ante la falta de la verdad, ante la falta de credibilidad que tienen las procuradurías de justicia, todas las autoridades, desde el presidente de la República, a quien yo califico como un sujeto mentiroso, dañino, y claro, ha tapado al ejército a como dé lugar, porque sabe que es su único sostén verdadero. Y me da gusto saludarlos. No sé si tengamos pendientes algunos mensajes que me entrega mi nieta María Fernanda. Dice, hay uno aquí. dice aquí? Dice, aquí dice, establezco, el señor Sebru dice, establezco el contexto de los comentarios que pongo a consideración de mis lectoras, hechos que marcan que Estados Unidos se encuentra en decadencia. Ojo, no está acabado, no confundan. Se filtró declaración de Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter y amigo de Obama, la información que Washington estuvo atrás del fallido golpe de Estado en Turquía. Recordemos que este derribó un avión ruso. Después de este evento hay un acercamiento entre Erdogan y Vladimir Putin, presidentes de Turquía y Rusia respectivamente, y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se somete a las instrucciones de Washington, desmantela su base de operaciones en Turquía y se despliega hacia Polonia, y ahora la alianza entre Turquía y Rusia genera un dolor de cabeza en el tablero de ajedrez mundial a los Estados Unidos. Otro evento que demuestra la falta de liderazgo son los ensayos nucleares de Corea del Norte, que si Estados Unidos fuera la potencia hegemónica ya los hubiera borrado del planeta. Y la muestra que no lo puede hacer es que no solo ha podido realizar más que sanciones económicas, porque otras potencias no permiten que realice sus caprichos Rusia y China. Asimismo, la pretendida rivalidad entre China y Filipinas por el control del mar meridional de China no existe. Quedó de manifiesto cuando el presidente de Filipinas insultó a Obama por intervenir en la política interior de Filipinas. Después de la cumbre del G20, con estos comentarios establezco lo siguiente. ¿Acaso nuestros gobernantes son tan ineptos para no leer el contexto mundial? ¿Acaso no podemos considerar con los Estados Unidos un trato justo? Ya no son hegemónicos. Con el 10% de movimiento que podemos tener, ¿no es posible realizar algún acuerdo favorable que nos beneficie? ¿O solo los ciudadanos nos damos cuenta de lo que pasa y tenemos un gobierno miope? Recordemos que nuestro generalísimo Lázaro Cárdenas expropió el petróleo en un momento coyuntural, la Segunda Guerra Mundial. Pregunta, ¿él ha sido el único presidente geoestratega del país? Claro que no, estamos ante un servilismo por corrupción y vendepatrias. Cambiemos nuestra historia porque somos hijos de esta gran nación, porque somos mexicanos. Si mis amigos festejamos este 15 de septiembre en nuestras casas, no por este gobierno entreguista, viva México, y que con este grito tiremos todos los muros fuerte, compatriotas, viva México. Eso dice. Ya después les platicaré cuál fue el fondo de esa reunión de los G20, la confrontación tan grave que tuvieron el presidente de Rusia y China contra Barack Obama por ese capitalismo salvaje. Pero después se los comentaré a usted. El señor Raúl Hernani Arjona Cabrera dice, Carlos Marín es un lamebotas, la entrevista con Peña fue una puesta en escena. Qué gusto ver su video, licenciado Adolfo Suárez Terán, ya que por su medio nos informamos los mexicanos dentro y fuera de México. El sonido muy manipulado. Sí, tengo problemas con el sonido. Yo la verdad no sé si alguien lo obstruye, lo obstaculiza o alguna falla técnica que hemos tratado de corregir. El sonido muy manipulado, y estoy seguro que no es su equipo de sonido, es la mano negra que hay en la internet en México. Hablando de la economía, le comento que en el último informe de la economía de los Estados Unidos son magníficas. Una economía fuerte, y por lo tanto se comenta en subir los intereses, y esos son muy malas noticias para México. En tiempos que la economía está muy mal, la gasolina aquí en San Antonio, Texas, está el día de hoy, el precio del galón es $1.80, muy barata, y la economía se beneficia. Por lo contrario, en México, gasolina cara y la economía se para. El gran problema de México es la venta del crudo al extranjero y luego compra todos los derivados del mismo. En el mundo actual hay que ser autosuficientes en hidrocarburos. Fue la fórmula de Obama y le funcionó. Muchas gracias. Me da gusto saludarlos, y gracias a mi nieta María Fernanda.